¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria y cultural de Jerez de la Frontera, Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada te traemos, como cada jueves y desde el siglo pasado, un programa sobre astronomía y ciencias del espacio. Un programa que lo hacemos en directo los jueves a una hora decente, a una hora normal, a una hora en que están despiertas la mayoría de las personas, a las 10 de la noche. Aunque también lo emitimos en la madrugada de los fines de semana. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla desde aquí del control. Y saludos de las personas que nos acompañan como cada noche. Don Manuel Jiménez del Barco. Hola, el primero. Aquí estamos, como cada jueves. Lo tengo casi enfrente, ¿eh? Bueno, vale. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches. Y perdone mi tardanza. No importa, hoy es su noche. Pero ha sido en pos de y en pro de la agrupación, no, como usted bien sabe. Usted llegó antes de... He llegado hace 20 minutos, pero fui al bar a comprar... droga, y me encontré con un amigo que confundía la astronomía con la astrología, entonces... Pues, bueno, hizo usted bien en aclararlo. Esa droga es el tabaco. Blanda, ¿eh? Pues, iba a preguntar, ¿no? Porque vamos... Don Joaquín. Buenas noches y gracias por lo de don. Bueno, hombre, aquí es, todo el mundo somos don y doñas. Don José Luis Parra, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Trae usted un libro gordo. Cuando usted trae un libro gordo, normalmente usted nunca lo coge porque sabe usted más que el libro. ¿No se da cuenta de eso? No, bueno, no tanto. Ah, no, qué humildad. Usted sabe mucho, ¿eh? Lo sabemos. Y además le tengo que dar, aunque me duela de coraje y de envidia, mi más sincera enhorabuena por la venta de su primer cuadro. Eso no se dice. ¿Cómo que no se dice, hombre? Se dicen las cosas cuando una persona hace un año me dibujaba a mí como un garabato, porque yo no era ese, y ahora ha conseguido vender un cuadro, pues... Pero tú terminarás pareciéndote al garabato algún día. Encima de que lo estoy alabando, de que le estoy haciendo publicidad, de que le estoy reconociendo su esfuerzo. Es un chiste de Picasso, ¿eh? Sí, es cierto, de Picasso. Al final todos se parecían a los cuadros de Picasso. Doña Juani, buenas noches. Bonanit. Buenas noches. Eso es lo último que hay que hacer en la radio, arrastrar los micrófonos, echarse sobre la mesa, pero bueno. Es que está un poquito lejos. Su voz dulce acaba con todo, no importa. Y si no os habéis dado cuenta... nuestro querido presidente, don José Luis Espí, no puede venir porque está afónico. Desde aquí le mandamos saludos, nos está escuchando. No le pedimos que llame porque sabemos que la voz es su instrumento de trabajo y su... ¡Qué galantería, qué educación! Sí. Su lugar lo ha ocupado. Sí, galantería sí, pero después le ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo para ocupar el sitio, señor presidente. Ni ha preguntado, don Marco Montes de Oca. No, hombre, dará usted, don Alfonso. Buenas noches a todo esto. Dado que el vicepresidente está realizando las labores propias de su cometido como director del programa, pues dado que la vicepresidencia está vacante también, creo que el secretario es el que le corresponde. ¿Sí? O sea, José Luis, vamos, le ha faltado honestamente, poco. Si usted me lo ordena, me quito, ¿eh? No. Que todavía hay clase. Pero vamos, que el señor Lito lo ha dicho, le ha faltado usted poco, va a buscar el... José Luis, pero bueno, que podemos estar sin ti durante unas 24 horas, que no, pero que te ponga bueno pronto. Bueno, esta noche la teníamos preparada para don Antonio, para el tema de la máquina de vapor. Tenemos la sección de Lito. Y 5 minutos a comenzar, si queréis decir algo, alguna noticia que os haya enterado. Yo no me he enterado esta semana nada así especial. ¿Algo que queráis comentar? Sí, que ha salido una cosa, aunque no se puede hacer propaganda aquí desde la radio, pero ha salido en Planeta Agostini una enciclopedia dedicada a astronomía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cuál? La enciclopedia de astronomía, de 2 tomos, con DVDs. Sí, el primero dedicado a los planetas por unos 5 euros en la oferta de lanzamiento. No sé cómo saldrán los definitivos, pero vamos, es una enciclopedia de astronomía que yo creo que debemos anunciarla, ¿no? ¿Y dónde la has visto? Porque yo en televisión no he visto nada. Me lo está diciendo aquí el amigo que a 9 euros, o sea, no, que... No, decidlo, que lo podía decir. Que lo diga. Decidlo, Joaquín. Que entonces la cuestión está en que es una enciclopedia de astronomía, entonces está bien que la sí, nombre, está en los kioscos, no, supongo, ¿no? Pero que no lo he visto yo para la tele, vale 9 euros, ¿no? ¿Y qué trae, DVD? La primera oferta de lanzamiento es lo que ha dicho Azulía, 5 con algo. El segundo creo que pone 6 y pico, en letra pequeña 6 y pico, y el resto es 9 y pico, 28 entrega. Ajá. ¿Y trae estamos hablando de volumen y DVD? Creo que sí. ¿A quién le cruje la silla? A mí, ahora la cambio. ¿Y por qué no te acercas el micrófono? Porque se escuchan unos ruidos así muy extraños. Pues 9 es una pequeña pasada, pero bueno. Bueno, pues si trae el DVD, eso tampoco es tan caro por los precios que estamos ya acostumbrados. Lo que hay que ver es la calidad, que ya eso no te lo puedo decir porque no... Yo recuerdo esa enciclopedia que yo compré, que era de Orbis, creo que era, ¿no? Que era esta que venía taladrada, algunas carpetas, estaba muy bien, ¿eh? No sé si alguno la tendréis, ¿no? O más que la tengo yo. Se llamaba Astronomía. Me parece que fue el único español que compraste de enciclopedia. Fue usted, don no, era italiana y era muy buena, ¿eh? De Fabra, ¿no? De... Oh, sí. La recomiendo, pero no la voy a dejar porque ya que me habéis dejado así con evidencia, si la necesitáis, no la dejo. Bueno, yo voy a buscar a don Alan Parson. Ah, mientras, pues ya que estamos, doy las gracias de que haya un poco más de vatios de luz. Para nosotros que traemos siempre mucho material escrito y muchas consultas, se nota muchísimo, vamos, los papeles son blancos, las letras negras se ven bien. Te ha mejorado mucho. Sí, sí, para nosotros nos viene... Se ven hasta más guapos. Pues yo hubiera puesto más luz en aquel rincón, pero bueno. Está mucho mejor de lo que está, además ya no se cae el techo, que era lo que... Sí, lo fundamental es evitar la caída del techo, evidentemente. Hoy, detrás del telescopio, tenemos a Clyde William Tombaugh, astrónomo norteamericano, nacido en Illinois en 1906 y muerto en 1997. Desde muy joven tuvo un gran interés por la astronomía, que le fue inculcada por su padre y por su tío, quien le dio su primer telescopio. Después de este, se compró un telescopio, pero no quedó satisfecho y se dedicó a aprender la fabricación casera de los mismos. Su primer telescopio lo fabricó en 1925 con 19 años, pero no fue el único. A lo largo de su vida fabricó unos 30. Las observaciones realizadas con un reflector de 23 centímetros muy bien construido le permitieron que le ofrecieran un trabajo en el Observatorio Lowell, donde realizó dibujos detallados de Júpiter y Marte. Tras entrar en la plantilla del observatorio, se dedicó a la caza del planeta X, propuesta por el propio Percival Lowell. El trabajo de Clyde fue fotografiar pequeñas porciones de cielo en días sucesivos y comparar las placas para buscar un punto con movimiento propio. Tras 10 meses de duro trabajo y haber fotografiado aproximadamente el 65% de su cielo visible, descubrió el que sería el planeta Plutón, el más alejado de nuestro sistema solar. Actualmente, algunos astrónomos catalogan a Plutón no como el último planeta, sino como el más grande de un gran número de planetoides que orbitan en lo que se denomina el cinturón de Kuiper. El telescopio que no le costó al amigo encontrarlo, ¿no? Y siempre la discusión con Plutón la misma, ¿no? Si pertenece o no nos pertenece. Yo no quería poner aquí si hay más partidarios de ponerlo como planeta o más como, porque no lo sé, la verdad, pero sí que existen las dos tendencias. Y bueno, que quería decir que 65% del cielo fotografiado es un trabajito de mono. Tremendo. Y no solo una vez, porque lo hacía varias veces para poder ver el movimiento relativo, ¿no?, con respecto a las estrellas. Así que, bueno, yo no lo he escuchado que sea famoso por otra cosa, nada más que porque, bueno, que ya es suficiente, ¿no? Se ha descubrido de un planeta. Que no es poco, vamos. No es poco, pero bueno, que yo no lo he encontrado así otra cosa. Y he indagado, un poquito, pero así grandes hazañas aparte del descubrimiento de Plutón no tiene. Pues, si os parece, yo antes de empezar ahora, hablando Antonio de la máquina de vapor, voy a poner ahora una canción, para luego no interrumpirlo a usted, o si vemos que se hace largo, pues entonces luego ponemos otra. La canción que voy a poner es una canción muy especial, y yo le voy a pedir a usted, don Antonio, aunque si don Joaquín se echa un poquito para el lado, le veo a usted la cara, le voy a pedir a usted que la presente. Es una zarzuela, no suelo poner zarzuela aquí. Uh-huh. Pero habla precisamente, usted imagínese que usted va, ¿qué le digo yo?, a Hawái, o a Singapur, o a Angola, y usted tiene que explicar lo que es el vino de Jerez. Uh-huh. ¿Cómo lo explicaría usted a una persona que nunca hubiera bebido? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, te has metido en un verdadero apuro. Yo recuerdo la semana pasada que una persona que está aquí me enseñó. Te estás riendo, yo creo que debería ser ella o él el que lo diga, ¿no? No sé. Me enseñó un texto y ese texto hacía una referencia muy muy eficiente con respecto al vino de Jerez, ¿no? Era de un bárbaro, evidentemente. El de Chespi. Que se llamaba Chespi. ¿Y qué dijo? Pero bueno, no te enteras, es que no te, estás en los programas y no te enteras. Vamos a ver. A partir del jueves que viene usted se va a poner aquí. A ver de qué se entera usted. Y a ver de qué se enteran nuestros oyentes. Era una frase en boca de Falstaff, en el Enrique IV de Shakespeare, donde decía que si tuviera 1000 hijos, o sea, que si 1000 hijos tuviera, a todos les enseñaría a probar o a desechar cualquier bebida insípida y beber jerez. O sea que... Los ingleses son muy buenos bebedores de jerez. Bueno, pues esta zarzuela que vamos a escuchar... De todas maneras, habría que decir otra cosa más. Y es que se tendría que probar una copa de oloroso seco. ¿Por qué el oloroso seco? Sobre todo si lleva mi nombre. No, vamos a publicidad. El jerez bárbaro es el oloroso seco. Oloroso seco. Y aunque hagamos publicidad, que lleve mi nombre. Está muy rico. Bueno, pues la zarzuela es Don Gil de Alcalá. Y lo que nos dice es Jerez, este es el vinillo de la tierra mía, que se usó mucho como sintonía en Radio Jerez de la cadena SER hace muchísimo tiempo. Pues vamos a escucharlo y luego nos vamos con la máquina de vapor. Jerez, este es el vinillo de la tierra mía, este es el genio de ya, eso es. Cuando me lo siento dentro de las venas, ya no hay quien se ponga delante de mí, yo le ya, porque sí, me arranco por el fandanguillo, por el seguidilla y solearé, y ande suena una guitarra, ya no hay más pena, ni más pesaré, eso es el Jerez. Es como se aprende a quererla mejor. Vino que nos pide amores y cantares, pero algunas veces también pide guerra. Este es el vinillo que nació en mi tierra. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Sintonía de la Radio Comunitaria Cultural de Jerez de Fronteras Radio. Recordamos que tenemos un número de teléfono, el 956-337657, que nos podéis llamar cualquier persona, que sabemos que hay personas que nos están escuchando y que no nos llaman porque se creen que nos interrumpen. Pues no, porque ya me lo han dicho varias. Que aquí no hay que tener miedo a nada. Nosotros estamos aquí para hablar, lo que sepamos lo contamos y lo que no lo sepamos los buscamos, ¿eh? Que no somos seres extraterrestres. Y don Antonio, hoy es su noche. Pues yo creo, me halaga usted en exceso, don Alfonso. Bien. Su noche porque le vamos a dejar más tiempo. Bueno, sí. Más yo quiero incitar aquí a los presentes a participar, ¿no? A participar porque la verdad es que es un invento que incitó desde un principio. Y modificó totalmente lo que era el concepto de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pues es interesante que desde el punto de vista no solamente del invento en sí, como hecho tecnológico, pues también se discuta dos aspectos que afectaron a él y a lo que repercutió en la sociedad en la que en un principio se inventó, pero luego realmente lo que cuando hablamos de máquina de vapor se habla realmente de una máquina perfeccionada con respecto a la anterior, ¿no? Bien, pues la historia de la máquina de vapor no es otra cosa que la historia, la aplicación del calor como lo que se llamaba hasta entonces animal de tiro, ¿no? Y eso fue fundamentalmente en el siglo XVII, ¿eh? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Hasta ese momento, pues realmente no se concebía un motor como si no fuera de tracción animal o humana, ¿no? De un ser vivo. No existía ningún tipo de mecanismo autónomo que produciera trabajo, energía, fuerza, en definitiva, ¿no? La humanidad de todas las épocas sabía, y es cierto, que para ejecutar cualquier trabajo se necesitaba un desarrollo de energía. Eso es incuestionable, ¿eh? Ya el hombre antiguo porque nunca sé dónde posicionarlo, ¿no? Depende del invento que traiga. Pues cuando dije la rueda, el hombre antiguo era muy antiguo, y cuando digo hablo de la máquina de vapor, el hombre antiguo, pues el hombre del siglo XII, XIII, XIV inclusive, ¿no? Pero se preguntaba de dónde sacar esa fuerza, ¿no? Y evidentemente el hombre se dio cuenta que él mismo, era su propio motor. Un motor que contaba con la energía fundamentalmente producida por la musculatura, que es la que proporciona ese trabajo. Y realmente esto le permitía realizar todas las actividades que hasta entonces el ser humano consideraba como básicas para desarrollar un trabajo. Como podían ser, en definitiva, ese trabajo estaba encaminado a la consecución fundamentalmente de alimentos, o a la consecución de la guerra, o un esfuerzo. El esfuerzo siempre estaba encaminado a un hecho, a una consecuencia que no medía nunca el trabajo realizado. Era curioso, o sea, no existía, digamos, formulación de la cantidad de trabajo que el hombre realizaba para conseguir algo. O se utilizaba esclavo, o se utilizaba el pobre que no tuviese esclavo, se utilizaba realmente pues, el esfuerzo infrahumano que tenía que hacer para mover una piedra, acompañado de otras personas. No obstante, esto tuvo cierta evolución, porque la historia así lo cuenta y así tenemos datos de los mismos, y es que esa fuerza la supo inteligentemente combinar, ¿no? Y entonces, combinando posturas o cambiando el punto donde aplicaba el esfuerzo, a su modo, comprendió que tanto sus brazos como sus piernas hacían de palanca, ¿no? La famosa palanca, o que una pértiga que utilizaba y sus cuerdas le ahorraban mucho esfuerzo con respecto al anterior que no había inventado, como era sencillamente levantar una piedra, ¿no? Y esto le hacía hacer el trabajo mucho más llevadero, ¿no? Esto es curioso en la historia, en la evolución histórica del hombre, cómo poco a poco se vuelve, entre comillas, más flojo, más inteligente, pero más flojo a la vez. Efectivamente, es así. El hombre ha sido ambicioso siempre, ¿no? La raza humana ha sido ambiciosa, y ha sido ambiciosa por superación, fundamentalmente, ¿no? Y ha practicado lo que yo soy un firme partidario de la misma, ¿no? Que es la ley del famosa ley del mínimo esfuerzo. Yo soy un gran partidario de esa filosofía de la vida, y agudizó el ingenio de nuestros antepasados, y todavía agudiza los nuestros, evidentemente. Si observáis, siempre estamos pensando en cómo aliviar un esfuerzo, de cualquier manera. Eso está... no sé si será así, pero es como genético, prácticamente. Está en nuestra idiosincrasia propia y natural de que el hombre siempre evite el mayor esfuerzo. Y ha inventado infinidad de formas y de códigos para realizarlo, ¿no? El más sencillo era el de que lo hiciese otro, y el más sofisticado es el de inventar algo que le evitase el esfuerzo mayor, ¿no? Bien, pues cuando todo parecía que estaba inventado, esto es un hecho histórico, más datado, porque el caballo, el famoso caballo, era el animal de tiro por excelencia y cumplía las mil maravillas, todas las necesidades que el hombre tenía para el transporte, para el trabajo agrícola, para la guerra, para mover las pesadas ruedas de los molinos, para satisfacer el lujo y el placer como animal ostentoso. Todavía sigue esa tradición, evidentemente, y más en esta tierra, que nos brinda la oportunidad de ver tan maravillosos caballos, ¿no? Pues cuando todo parecía estar hecho, entonces, amigos míos, inventó la máquina de vapor, hombre. Es un hecho. Estamos hablando del siglo XVII. El hecho de inventar una máquina a vapor, que explicaremos lo que es la máquina de vapor, se realizó cuando el hombre tenía la mayor disposición y la mayor infraestructura en cuanto a materiales, al material, digamos, que eran los animales que le ofrecían ese tipo de trabajo, cuando estaba mejor. Y entonces, pues, hubo por ahí algunos hombres, a eso me refiero, de la ambición está por la superación, que inventaron e intentaron, porque es verdad que intentaron inventar, una máquina que evitase la dependencia de un elemento vivo para producir trabajo, ¿no? No obstante, habría que retroceder un poco, y aquí quiero la ayuda de mi amigo José Luis Parra, porque, claro, el inicio que he comentado, he dicho que es en el siglo XVI hasta la Revolución Industrial, ¿no? Pero bueno, en ese lazo me quedo, pero no obstante existen unos antecedentes históricos, fundamentalmente, como muchísima de la tradición de los inventos que vemos aquí, que es el mundo griego, ¿no? Y en el mundo griego se conocía realmente el poder energético del vapor de agua, ¿no? Y lo aplicaron realmente, como hicieron muchas veces los griegos, no a una cuestión práctica, sino a una cuestión que el origen de la misma era más bien de tipo esotérico y de otro tipo que no, que voy a explicar ahora, y misterioso, ¿no? Que no era el típico de darle una aplicación práctica, ¿no? Y es que se utilizaba, por ejemplo, en los templos para abrir y cerrar las puertas, ¿no? De hecho, conocido, y pues está registrado, de que existía una gran caldera que iluminaba el templo, y a su vez esa caldera, sin que lo viesen los feligreses, evidentemente, los fieles al Dios y a ese templo, pues actuaba sobre una serie de circuitos, y con la presión del calor abría o cerraba unas puertas, con lo cual los fieles, evidentemente, amigos míos, pues se quedaban extasiados. No es igual que usted entre en un gran centro comercial y se le abran automáticamente las puertas hoy, que se haga en el siglo pues 3, 4, 5 antes de Jesucristo, evidentemente. Es un hecho inaudito en la historia de la inventiva de que a una persona se le abra una puerta sin nadie que aparentemente, ni nada ni nadie, sabriese, ¿no? Y eso estuvo en Grecia, ¿cierto? ¿No? Existe un dato interesante, y un señor, el único dato que he encontrado a nivel bibliográfico, de un tal Herón, que inventó una famosa máquina que todavía habéis visto en muchísimas enciclopedias, en muchísimos documentales, que consistía únicamente en una caldera. La caldera suministraba una esfera, una presión, y esa, la salida de la presión la tenía evidentemente en la forma oblicua y vertical a la misma, con lo cual producía un efecto centrífugo y se movía la caldera, ¿no? Hasta ahí el único dato que yo tengo realmente como hecho histórico, ¿no? Yo no tengo más datos hasta prácticamente el siglo XVII ya, ¿no? Yo no sé si José Luis, tú conocías algún dato más de la antigüedad. No, en principio no, y aparte el tema incluso de no solo ya la máquina de vapor, sino pilas. O sea, la creación de pilas en la Grecia clásica, que se han encontrado en las... Sí, acumuladores de energía. Acumuladores de energía, porque son pilas. Que cualquiera sabe para qué se utilizaban, no se sabe. Simplemente se han encontrado en las excavaciones arqueológicas. Y no se sabe el sentido práctico. Claro, del mismo. Y el tema, por ejemplo, de los relojes, de que hemos comentado ya más de una vez aquí, las clepsidras, ¿no? Cómo eran mecanismos muy precisos y que se utilizaban entonces con una tecnología pues impresionante, ¿no? Pero yo quisiera comentar una cosita a propósito de lo que tú has dicho, como un pequeño inciso, y es el tema de por qué estos inventos extraordinarios no se desarrollaron en la antigüedad clásica, sí, y sí lo hacen en el siglo XVII-XVIII. Y la explicación no es otra que social. O sea, en la antigüedad clásica estaba la mano de obra esclava que sustituía por completo todo, que hacía que no se necesitaran estos inventos. Uh-huh. Y de hecho el que se utilizara, por ejemplo, una máquina de vapor o un invento en esta época no es más que por la necesidad de en este caso de la sociedad capitalista de abaratar los precios de la mercancía y competir contra la contra las otras empresas. O sea que la explicación es más económico-social que de otro tipo. La energía gastada por los esclavos no contaba. No, o sea, no creaba plusvalía, claro, como en el caso. Pero en el siglo XVI, XVII... Don Marcos de Ríos, originalmente por lo de la plusvalía, que es un efecto bastante sustancial al hecho productivo. O sea, el hecho de que se desarrollen, estos inventos y que sean necesarios estos inventos, pues fundamentalmente son por necesidad del sistema, ¿no? Es una cuestión básica. Pero es común a no solo a este invento, sino a muchos inventos. Hemos visto aquí en multitud de ocasiones cómo el mundo grecolatino, incluimos también a Roma, y después existen grandes vacíos, ¿no? Grandes vacíos provocados fundamentalmente porque la sociedad esa sociedad se derrumba con las invasiones que posteriormente vinieron a ese imperio y tampoco lo necesitaban, digamos, de estos inventos ni para desarrollarlos ni para amplificarlos. También es curioso, por ejemplo, que la Edad Media, y yo no quiero tampoco extenderme en este tema porque se sale de... Pero en la Edad Media, en contra de lo que se piensa, había un mayor desarrollo de la productividad que en la época clásica. Cuidado, que parece que la época medieval es una época oscura donde todo está trazado. De hecho, hay tanto desarrollo que permite el Renacimiento. O sea, que el Renacimiento se desarrolla sobre las bases sólidas de una producción cada vez más creciente que tiene sus pilares en la Edad Media, ¿no? O sea que... Sí, ese oscurantismo de la Edad Media está más bien dedicado a otros conceptos como filosóficos, religiosos, más que propiamente económico, ¿no? La sociedad feudal no era realmente una sociedad improductiva, era realmente muy productiva, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? El aspecto agrícola y técnico. De hecho, la base, existía, la base, ¿no? Y el aspecto de la guerra, que era importante. De hecho, ¿no? La base de la producción no es esclava. Es oriunda de la misma la servidumbre que es un sistema digamos más rico productivamente hablando que la sociedad que la esclavitud efectivamente, ¿no? Bien, pues así como así y recordamos de que bueno de a los griegos como lo hemos recordado y fundamentalmente a Herón, que figura clásica en todas las enciclopedias cuando hablamos de la máquina de vapor, pues continuamos con el mismo, ¿no? Como digo, nunca más habló de la máquina de vapor y de este invento, ¿no? Hasta el siglo XVII, como he dicho, y fue muy al comienzo del siglo XVII, que decir, ¿eh? Existe un dato muy curioso, ¿eh? y un año, que es el 1606, que un tal francés, Jerónimo de Allans, patentó tres máquinas, efectivamente, o sea, patentó tres máquinas de vapor, máquinas de vapor, digamos, muy rudimentarias, ¿no? Que bueno, pero las patentó, existe ese dato. Y fundamentalmente, claro, el comienzo de la tecnología se basa una en la otra y fue, digamos, siempre se le nombra como el gran precursor de todo lo que vino después, ¿no? No obstante, no fue hasta 1698, 90 años después, fijaros, casi al final del siglo XVII, cuando, y por socialmente, ya una sociedad de tipo preindustrial como era la inglesa, y en concreto una de las personalidades que surge en este mundo moderno, el mundo moderno, como es el inglés Savery, dio a conocer un invento similar pero mucho más perfeccionado, ¿no? ¿Por qué surgió este invento en ese año y con esta persona y en esta zona, ¿no? Fundamentalmente era porque en Inglaterra, como todos sabéis, había minas y las minas, a poco que se escarbe, pues evidentemente surge un problema que es común en todas las minas, que es el agua. Afluye el agua de cualquier sitio y el hecho de tener que bombear agua para poder profundizar en la mina y sacar el mineral creaba unos problemas tremendos. Problemas tremendos de que, en definitiva, las minas, recuerdo que no alcanzaban profundidades de más de 30-40 metros. Por debajo de los 50 metros estaba prohibido. Porque estaba estudiado geológicamente que el terreno de esas capas ya era, digamos, muy freática en ese sentido y podía ocasionar que quizás es lo que menos importara en aquellos tiempos, ¿no? La pérdida de vidas humanas, pero sí el hecho de que se hiciese una gran inversión en excavar una mina y se tuviese que cerrar porque no se pudiera sacar el mineral. Entonces, pues la sociedad de la época, y encabezada por científicos y técnicos en este caso, como Savery, inventó una máquina que achicaba el agua. La máquina era sencilla y era el comienzo de la máquina de vapor. ¿Qué diferencia tenía con las anteriores? De que, pues la diferencia era fundamental. La máquina no participaba de ningún ser vivo a la hora de extraer, había digamos tornillos sin fin y bombas hidráulicas que sacaban el agua de las minas, pero estaban movidas por tracción animal. Él creó una máquina totalmente autónoma que, suministrándole un material, achicaba el agua. Pues bien, esto fue en 1698, ¿eh? Y esto es importante porque estamos hablando del siglo XVII, una sociedad muy preindustrial, ¿no? Pero no fue hasta 1712, ¿eh?, cuando realmente el problema de las minas se volvió, digamos, como un tema de carácter nacional. Y realmente las sociedades que había de tipo científico en Inglaterra dedicaron grandes esfuerzos, y muchos de sus científicos se dedicaron a resolver este problema. Y aquí surgen los grandes nombres ingleses de la Royal Society, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, siempre hay que... Yo siempre hago porque siempre me gusta destacar las personas y los países que desarrollaron estas cosas. En 1690, un poco antes de que Savery inventase esta máquina, tenemos a otro francés, a Danés Papin, que construyó un modelo bastante bueno de máquina, ¿no? No obstante, se puede decir que los ingleses, al final del siglo XVII, y fue otro de los nombres propios de este invento, que fue Newcomb, el que inventó la auténtica máquina de vapor, tal como la conocemos, no posteriormente, no hasta hoy, pero sí, digamos, una máquina de vapor realmente como hoy la conocemos, ¿no? Con todos los atributos y las características que permitían el desplazamiento de la máquina en situ, sobre la misma mina, colocar la bomba a la profundidad necesaria y extraer de manera eficiente, que es lo más importante, agua y el agua que se vertía en las minas, ¿no? Y eso se le debe a Newcomb. Newcomb, estamos hablando de muy principios del siglo XVIII. No obstante, la historia continúa, y en 1712, un poquito después, el principio en el que se basaba esta máquina era, hay que explicarlo, porque claro, hay que hacer un pequeño inciso, ¿en qué se basaba una máquina de vapor, ¿no? Pues se basaba en el principio del enfriamiento de un gas. Si tenemos un gas, las características de un gas, como todos sabéis, es que cuando se calienta se expande y cuando se enfría se contrae. Si ese gas se dispone dentro de un artilugio mecánico, ese artilugio mecánico, que se llama émbolo o cilindro, se mueve secuencialmente, alternativamente en este caso, ¿no? Es decir, si le suministramos un émbolo una cantidad de gas caliente, se expande y se mueve el émbolo, y si automáticamente se enfría, se contrae y el émbolo se contrae. Esto, realizándolo secuencialmente y con una secuencia, digamos, proporcionada por una constante suministro de energía, que podía ser carbón o algún tipo de otro mineral, pues la máquina realizaba un movimiento continuo, en este sentido, un movimiento de izar vertical-horizontal. Eran máquinas de carácter atmosférico, porque el gas que se suministraba a estos émbolos realmente no se le administraba, digamos, en un circuito cerrado, sino que aprovechaba la misma presión atmosférica para situar al émbolo en la parte superior, y al contraerlo por la presión del gas y el calentamiento lo subía. Eran máquinas que proporcionaban muy pocos caballos de potencia desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí proporcionaban? Que la función que realizaban sí era perfecta. En aquellas épocas, amigos míos, Y aquí José Luis ha dicho también algo muy interesante, en la época todavía preindustrial, no importara que una máquina tuviese los recursos ingentes que ocasionaba con estas máquinas para producir tan solo 5 o 6 caballos de potencia. Es decir, estamos hablando de una máquina que tenía aproximadamente 10 metros de larga, un balancín de 7 metros y consumía unas cantidades ingentes de carbón. Hoy eso sería totalmente descabellado, ¿no? Pero eso no importaba, porque si la máquina actuaba bien y era eficaz, estos hechos, pues no importaban realmente, ¿no? O sea, carbón había, era el mismo carbón de la mina, y como siempre sacaba más carbón del que utilizaba la máquina, pues evidentemente el beneficio estaba claro, ¿no? Hoy, desde un punto de vista económico, sería impensable que nadie en un folleto dijera que una máquina de estas envergaduras tuviese un consumo de 5 o 6 caballos. Eso ni cualquier pequeño barquito de estos que van por la bahía, bueno, lo supera, ¿no? Tienen 8 caballos, ¿no? Estos caballos de potencia, ¿no? No obstante, después de Newcomb, como he dicho, que inventó la máquina tal como la entenderemos, hay otro aspecto de la misma, porque estas son evoluciones que en la sociedad tanto francesa, inglesa y alemana, en estos casos son las tres sociedades que apuntan hacia este invento como un hecho consustancial del desarrollo económico que tienen las mismas sociedades. No obstante, Inglaterra lidera el tema, primero porque las necesidades que tenía eran más grandes. No obstante, en las cuencas del Rin también existían las mismas máquinas, porque otro de los fenómenos que la máquina de vapor ocasiona en el mundo económico europeo es el hecho de la exportabilidad que tenían los inventos, tan magnífica. Las sociedades científicas y técnicas, que eran los gérmenes de aquellas sociedades que hoy todavía existen, pues estaban... A pesar de las guerras y de las diferencias culturales y de las enemistades que estos pueblos sufrían desde muy antiguo, existía una comunicación bastante buena entre los científicos y los técnicos de aquella época. Estamos hablando de una ilustración, en el término más histórico del mismo, y por lo tanto hay que señalar de que, al igual que en Inglaterra existían estos inventos a nivel de productivo, también existían en Francia, en mucho menor medida, evidentemente en España y en Italia, pero también en Alemania, ¿no? Que también es una importante cuenca minera, como todo el mundo sabe, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces llegamos a lo que podríamos llamar de que, bueno, el invento de Newcomb, como he dicho, no era muy eficaz, ¿no? No era muy eficaz y había que hacerlo más productivo, ¿no? Y sobre todo, ya con el cambio de mentalidad económica de la época, hacerlo más económico. Eso es un efecto importante sobre los medios de producción, ya que en esa época ya hablamos de 1700 largos, ¿no? Largos. Y entonces, la primera carencia que tenía la máquina era de que la máquina, al tener un movimiento alternativo, tan solo tenía un movimiento, digamos, vertical, arriba y hacia abajo, ¿no? Había que dotar a la máquina de un movimiento que fuese rotatorio. ¿Por qué? Evidentemente, la máquina achicaba agua y cumplía esa función, pero personas que estaban muy cercanas a este invento, que tenían una mayor proyección del futuro, veían que esta máquina podía ser aplicable a muchísimas más cosas. Entonces surge una figura importantísima que todos conocéis, como es James Watt, que fue lo que hizo él fundamentalmente, ¿no? Cuando a Watt se le pone como Watt, hay que decir que es el primer tecnólogo de la historia. Tenía unos conocimientos de matemática, de física, de astronomía, impresionantes para la época. Participaba en multitud de foros científicos, tanto nacionales como extranjeros. Era una persona de una valía, aparte de intelectual, humana, importantísima, porque era lo que se llamaba en aquella época, o se comenzó a llamar, un gran emprendedor, en el mejor sentido de la palabra. ¿Y él qué es lo que hizo con esta máquina de Newcomb? Hizo mejorarla, que es lo que a partir también de estos tiempos se ha hecho con todos los inventos. Realmente ha habido pocos inventos ya a partir de esta época en el que haya la exclusividad y el apellido y el nombre de una persona en concreto para el mismo, sino que por el contrario se han participado muchas personas en el mismo y se han ido mejorando, y al final, bueno, pues el mejor de todos es el que se ha llevado, digamos, el beneficio de ese invento. Pero Watt no es ni más ni menos que el gran beneficiador de todo lo que se había dado hasta entonces, y él mejora la máquina. La mejora de una manera tan sustancial que la hace multifuncional. Y lo único que le hace a la máquina es, además de incorporarle los mecanismos suficientes para que ese movimiento fuese rotatorio, que girara, con lo cual imaginaros la cantidad de novedades que la máquina ocasionaba, aparte la optimizó muchísimo a nivel económico. Es decir, como entonces importaba poco, como repito, el tema de que la máquina ocupase mucho, gastase mucho, él la mejoró porque ya era importante el gasto. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo fundamentalmente convertir una máquina de baja presión en una máquina de alta presión. Es decir, la misma máquina se autoalimentaba en parte con su circuito para producir mayor energía y mayor potencia. Con lo cual, la máquina es la auténtica máquina de vapor que hoy conocemos, la antigua máquina de vapor que conocemos, la genuina, la clásica máquina de vapor que conocemos, es la de Watt. Le inventó el condensador, arreglando la máquina de Newcomb, se dio cuenta de que la cantidad de energía que la máquina desprendía era exorbitante, que se desprendía muchísima. Entonces él utilizó un condensador para enfriar el agua, y lo hizo en un circuito independiente, con lo cual alimentaba el émbolo para enfriarlo de manera autónoma, con lo cual la reacción del émbolo era mucho más rápida, con lo cual el ciclo lo aumentaba. De hacer un ciclo de 5 o 6 ciclos por minuto, llegó a conseguir 40 y 50 ciclos que se reproducían en 40 y 50 reproducciones por minuto. con lo cual la máquina, fijaos lo que avanzó tan solo en 50 años, parece muchos años, pero realmente no son tantos. Dígame, don Alfonso. ¿Hacemos un descanso? Como usted quiera, yo estoy embalado, como usted sabe. Sí, yo una vez que cojo esto, no es que me pare. Pero para no estar todo el rato con lo mismo, ¿vale? Porque como estoy viendo que todo el mundo estamos escuchando, y aquí nadie habla, ni un... Me dice un amigo que llega aquí y dice... Yo sé que de José Luis quiere participar porque... Un amigo me dice... Porque hay cosas que están saliendo durante la exposición del tema y son cosas a comentarlas, ¿no? Un amigo que está aquí con nosotros en la sala de control me dice, ¿ese hombre lo habla todo? Digo, no, hombre, ¿quién le ha tocado precisamente esta noche? Porque si le llega a tocar al otro amigo, también habla lo suyo. Bueno, vamos a poner un poquito de canción, descansamos, ¿vale? Venga, muy bien. Y vamos a poner, ya que estamos hablando de hablar, pues vamos a poner palabras. No está nuestro amigo, nuestro compañero Juan Jiménez Enrique, porque vamos a poner una canción en catalán, ¿eh? Bien. Lo cual es raro. Lo que se está dando cuenta, independientemente de eso, es que aquí no se sabe quién es más impertinente. Sí. ¿Por qué? Poner una canción en catalán no es impertinente. ¿Usted qué es de los países catalanes, Juani? Defiéndame, por favor. Voy a poner palabras en catalán y encima las voy a poner palabras de amor. Es la yo tengo existe un ranking de canciones y porque es importante también hacer comentarios sobre la música que se pone, ¿no? Hace unos años hubo un ranking de la música popular, del pop, lo que se llama el pop, ¿no? De la música del siglo XX, y entonces hubo unos rankings por idiomas, por países, hubo por el ranking de las 100 mejores canciones inglesas, francesas, italianas, uh-huh. Y en el ranking de las canciones españolas, como gente especializada en el tema, decían que la mejor canción que se había compuesto en este país no estaba en español, estaba en catalán, y se referían a Palabras de Amor, ¿no? A Palabras de Amor, que también se ha cantado en español, evidentemente, ¿no? Sí, pero no es igual. Y dicen que el autor de la misma, que todo el mundo conoce, pues sintió en los años 80 la importancia de canción por un detalle que le ocurrió. Y fue el siguiente. Él se recogía de una velada que hizo en un teatro, en un no sé dónde, y cuando iba de camino a su casa pasó por una pequeña fiesta de barrio de un pueblo catalán, de estos marineros que se celebran, bueno, por las típicas habaneras y tal, ¿no? Y para cerrar la fiesta, la orquestilla, sí, entre comillas, que tocaba Palabras de Amor. Se dio cuenta entonces de que esa canción era la más importante que había compuesto, ¿no? Uh-huh. Por el hecho de que en un pueblo, unas personas, a las 5 o las 6 de la mañana, los más acérrimos bailando en la pequeña vista de baile, bailaban pues Palabras de Amor, ¿no? Pues yo tuve la suerte de poderla escuchar en directo, sí, aquí en el antiguo Estadio Domecq. Sí, hombre. Cuando estaba el estadio. Estuvimos allí, don Alfonso. Estuvimos allí. Yo era un chiquitillo todavía. ¿Usted sabe quién trajo a ese señor aquí? La once. Y gratis. Y gratis para todo el mundo. Cuando estaba el señor Durán. Para los buenos y para los malos, como decíamos en aquel entonces. ¿Tú conoces la película Caballeros sin Espada? No. Es muy interesante. James Stewart cogía la palabra y mientras que no dejara de hablar, podía seguir hablando hasta que... ¿Eso qué, envidia? Bueno, venga, vamos a escuchar... Son miedo. Parábolas de amor. Y ella, con bastinata, yo me lastimo en cara, plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 en tenien prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediats d'històries d'amor somnis de poetes no en sabíem més teníem 15 anys i ella qui sap on és ella qui sap on pare la vaig perdre i mai més no he tornat a trobar-la però sovint en fer-se fos de lluny m'arriba una cançó velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediants d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. La radio que te persigue, Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Fronteras Radio, Fronteras Radio, estas son las voces de los compañeros, que no podemos hablar de Astillero, que estamos en antena, hombre, que esto es de astronomía. Esto es Fronteras Radio, la radio comunitaria de Jerez. Alito, cuando escucha esta música de sintonía, se le pone cara de Han Solo. A don Marcos, cuando escucha esta música, se le pone cara de Luke Skywalker, y a don José Luis Parra cara de Chewbacca. Bien, gracias. Es como meterme un poco. Usted yo no sé qué tenéis los dos, pero vamos, está ahí. Sí, hay un pequeño aquí. Hombre, faltan chispas. Y mira que hay un cristal de por medio, ¿no? Que si no. Que le digo que mi sintonía a usted hoy la ha amputado, ¿eh? Realmente. O se ha gangrenado o algo por el estilo. Usted no la escucha, pero está aquí, pues está, ¿no? Que después al final si usted no le importa me la pondrá un poquito, ¿no? Ahora que me permite Antonio quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema de la utilización de la energía en el mundo antiguo relacionado con esto de las minas, ¿no? Y es que los romanos desviaban cursos de agua para desmontar montañas enteras, ¿eh? O sea, no era muy ecológico que digamos, pero por lo visto debía ser bastante efectivo porque en Estados Unidos se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? ¿Puedo hacer un inciso que no tiene nada que ver? Pero es que tiene algo que ver. Tenemos. La Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, ha puesto hoy una multa súper grande a un ganadero de Jimena de la Frontera, porque al buen hombre se le ocurrió, para tener agua para su finca, hacer un pantano con un arroyo que había allí. Al hacer el pantano, secó el arroyo, creo que era salado no sé qué, que es el que daba agua a todos los arcos locales. Pero él tenía agua, ¿no? Él sí, pero el parque se secó. O sea que has dicho tú desmontar la montaña, que las cosas que pasan. Pero mira, ha sido multado. Que le, comparando y en plan gigante, ahora estamos, tenemos el tema de la presa esta de las Tres Gargantas en China, que no sabemos qué repercusiones va a tener, y la repercusión que ha tenido precisamente demoledora el la, digamos que el secar de agua, por ejemplo, el mar Aral, que prácticamente se ha dividido en dos pequeños mares, el mar del norte y el mar del sur, el mar Aral del norte y el mar del sur, el pequeño Aral. O sea, un desastre horroroso. Y además el tema gordo es que una vez que la Unión Soviética se vino abajo, todas las economías que digamos que estaban alimentando las infraestructuras que se habían llevado a cabo por los pantanos y cortes de agua y tal, todo eso se ha venido abajo también, con lo que lo que sí, es una consecuencia de claro, que lo que ha quedado es un erial. Y todo por no conservar... Y hay un debate aquí en España muy fuerte sobre aquí este tema. Aquí en Cádiz sabemos mucho de la desecación de la laguna de las Andas. En España existe, como dice Zuluí, un debate que es el Ebro y las implicaciones que tienen los famosos trasvases. Aparentemente parece que son, digamos, de una efectividad muy grande de cara a la sociedad, pero cuando habla un especialista, un científico, un técnico del tema... ¿Te dicen que lo dejes como está? Sí, dicen que claro. Un río no solamente es un surco de agua, un río es mucho más que eso, ¿no? Os emplazo a que os preparéis un poquito el tema del trasvase, a ver si nos lo aclaráis, porque como cuando lo escuchamos por la tele se forman unos cacaos. Yo dedicaría un programa entero al agua. ¿O al agua? Ya hubo en su ocasión un programa al agua y al desarrollo sostenido de las economías. Dentro de dos programas. Es interesante, sí. Parece mentira que tengamos programado ya dos programas de... Nos parecemos a nuestro amigo Oscar, ¿no? Que tiene programadas las charlas hasta el siglo XXIII, una cosa así. ¿La habéis estado viendo ese correo que ha mandado? Pues igual no vamos a terminar nosotros. ¿Me puede, un paréntesis, aclararme ese último...? No, es que nuestro amigo Oscar, ¿cómo es? El precursor del... Del museo, ¿no? Promotor. Del museo del espacio, no sé qué, ¿no? Pues ha mandado un correo con sus actividades de charla hasta el año 2005. ¿Y tanta actividad tiene? ¿No? Una al mes. Oye, está muy bien. Por cierto, en el local de nuestros compañeros de la agrupación portuense. De sí. Lo que me ha hecho gracia es que hasta el 2005 nosotros nos cuesta trabajo poner para una semana y nos liamos. por eso me ha sorprendido que tengamos ya tema para dos semanas. Venga. Bueno, pues nada, continuamos con el... Queda poco, ¿no? Realmente poco, pero bueno, es sustancial lo que queda al final, ¿no? Y hay que... Vamos a puntualizar lo último que hemos comentado, ¿no? Y hablamos de James Watt, ¿no? En este caso, ¿no? Él, como comento, aporta a la máquina elementos como, por ejemplo, puede ser el cigüeñal, las excéntricas y los engranajes que le dieron a la máquina la propiedad y la característica fundamental de hacerla rotativa, ¿eh? Y hablamos del año 1769, ¿no? Esta nueva máquina que patentó Watt funcionaba todavía con vapor a baja presión, ¿no? Y un condensador que estaba separado. Esto, como digo, se le ocurrió cuando estuvo reparando una máquina del tipo de Neocon y observó el desperdicio tan grande de calor que producía, ¿no? Y esto, el que hizo, porque entonces el condensador estaba incorporado en el mismo émbolo. Él lo que hizo fue aislar del émbolo principal que proporcionaba el movimiento el condensador. Decía, el condensador es el aparato, el mecanismo que enfría el agua para poder, digamos, suministrarle al émbolo, digamos, la... Y hubo que esperar hasta 1776, para perfeccionar esta máquina a este nivel, ¿no? Desde el primer momento se aplicó, evidentemente, a las chisques de agua en las minas, y las dos mejoras importantes, como digo, una es el condensador y el cierre de la parte superior del cilindro, que hasta entonces no se realizaba. Y esto que permitió introducir el vapor a baja presión, entonces ya por encima del émbolo, con lo cual mejoraba mucho el funcionamiento. Hasta entonces se incorporaba por abajo. Él lo incorporó por arriba, además del condensador. Esta, que parecía una menudencia, cuando se baremó y se hicieron números, la máquina resultaba 10 veces más productiva. En términos absolutos, 10 veces, pero así, con esa simple modificación, ¿no? Ese, digamos, yo por eso quiero hacer mucho hincapié en Watt por ese motivo, ¿no? Es tan importante por eso. Porque como algo que estaba realmente, digamos, no afinado o aquilatado, pero sí que funcionaba normalmente en las minas y en otros sitios también, pero como con pequeños cambios, la productividad de la máquina se aumentaba, pero está hablando 10, 20 veces, 30 veces. Cualquier modificación que le hacía a la máquina aumentaba en esa proporción. No sé si aquí trabajáis en empresa y miráis lo que cuesta aumentar la productividad de las cosas, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Hay que aportar mucho para producir, digamos, un poco más, ¿no? Cuando ya, digamos, los sistemas están muy aquilatados, ¿no? Pues en aquella época, con la inventiva que tenía, el desarrollo que él aplicaba, y sobre todo porque era, digamos, una persona muy, digamos, muy innovadora en el sentido de que lo que aplicaba lo probaba muy bien. Tenía un sentido de la praxis sobre lo que es la técnica impresionante. Él, o sea, no comercializaba nada que le diese ningún problema, tenía un sentido comercial muy bueno, a ningún cliente ningún problema. Lo que el cliente tenía que estar totalmente en lo que se llama entonces, o lo que todavía se llama hoy, la teoría de la fiabilidad en las máquinas, pues él ya la tenía presente en aquella época, ¿no? La máquina se probaba y todos los prototipos se hacían de una manera determinada y a condiciones extremas para que la máquina que se comercializaba estuviese en las mejores condiciones, con lo cual las máquinas duraban mucho. Evidentemente se averiaban y se tropeaban por el uso, pero tenían, digamos, una consistencia y una solidez con la fama de Watt y Savory, que eran los dos socios en este caso. Todavía existen máquinas de vapor en algunos trenes de la marca Savory en Inglaterra. Hay algún condado por ahí que todavía tiene alguna reminiscencia de estas, y son máquinas Savory, que era el socio de Watt en aquella época, ¿no? Pues bien, se incluían en todos los modelos cada vez más mejoras y detalles prácticos y además innovadores, evidentemente. Y en 1777, por fin, otra fecha importantísima en la máquina de vapor, construyó una máquina de alta presión que al expandirse, evidentemente, movía un pistón, ¿no? Pero consiguió ya lo que es la alta presión, es decir, el gas no entraba de manera natural por el conducto, sino que a la vez estaba sobrealimentado por el mismo calor de la máquina, con lo cual se conseguía, digamos, presiones de una envergadura de que la máquina ya realmente funcionaba como correctamente se ve hoy, con ese típico vaivén tan rápido, tan ágil, como veis, por ejemplo, las locomotoras antiguas y tal, ¿no?, del oeste, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, las máquinas ya funcionaban así, de esta manera. Hasta entonces eran realmente patéticas ver algunas de esas máquinas, ¿no? Era lo que más tarde se llamaría, como digo, máquinas de alta presión, ¿no? Que es lo que se llama actualmente, cuando veis algún esquema o alguna foto de algún museo o algo, es la auténtica y genuina máquina de Watson, ¿no? Yo traigo por aquí un esquema de ella, que podéis ver, que es la típica, ¿no?, máquina de Watson, y esta ya es la máquina de alta presión, ¿no?, con sus mejoras de válvulas, de contraválvulas, de antirretorno, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí se puede decir que la máquina de vapor concluyó el desarrollo técnico, aparentemente, ¿no?, porque lo que vino ya después de lo mismo ya no se podía decir que fueran máquinas de vapor. Eso ya podríamos dejarlo para otro programa, porque es muy interesante, ¿no?, porque a partir ya del siglo XIX, hay contribuciones, era prematuro todavía entonces, pero las máquinas llamadas de expansión, que son muy importantes, ya no son máquinas de vapor tradicionales como de Watt, tardarían todavía unos años en llegar, ¿no? También la revolución industrial, la pura revolución industrial, forjada durante el primer tercio al segundo tercio del siglo XIX, se pusiera en marcha, tardó todavía un poco en llegar, pero entonces había que desarrollar dos tipos importantes de máquinas, como fueron, primero, las calderas tubulares de agua y las tubulares de gas, importantísimas, y sobre todo, bueno, lo que todo el mundo conoce hasta el día de hoy, que eso sí, para dedicarle, digamos, un programa entero, a las famosas turbinas de vapor, que son las que actualmente, mueven el mundo. Hoy estamos aquí y los ilumina lo que nos está iluminando, y yo puedo comunicarme y me podéis estar oyendo a 100 metros, 200 metros de aquí, sencillamente porque existe un generador en algún sitio que alimenta una turbina de vapor. Y la turbina de vapor, evidentemente, perdón, la turbina de vapor alimenta un generador que a su vez produce una energía eléctrica. Y la turbina de vapor, digamos, es la heredera de todos estos inventos, de estas mejoras, y que es la que significó, a partir de los años 40 y 50 del siglo XX, bueno, la producción de energía a máximas escalas, ¿no? Hasta hoy que tenemos centrales eléctricas, como sabéis, de ciclo combinado, que son ya las últimas ya en optimización de la energía, que consiguen, digamos, optimizar la energía hasta cerca de un 80%. Ojo, estamos hablando de una central eléctrica que se le suministra 100 kilos de fuel, por ejemplo, y produce un 80% de energía del mismo. O sea, estamos hablando de grados de optimización energética y de mecanismos tecnológicos muy complejos. Todo eso, por supuesto, con la suficiente tecnología a nivel electrónico y de automatización, etcétera, etcétera, que requieren las centrales, ¿no? Pero la última fase, como es la turbina de vapor y su exponente más claro, como es, por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, que por otra parte son tan discutidas en algunos foros, llegamos a la conclusión de que estas últimas que tenemos, que son estas de ciclo combinado, son, digamos, unas centrales que tienen, con respecto a aquella antigua máquina de Newcomb o de Watt, la primera que inventó, se han hecho números, y si hubiese que construir un millón, así, de máquinas de Newcomb para, digamos, dar la energía que una pequeña central de ciclo combinado produciría hoy. Un millón de máquinas. Hablamos de 4 o 5 caballos de potencia, y estamos hablando hoy de generadores de 3 o 4 mil caballos, ¿no? De unas potencias que son impresionantes, ¿no? Y hasta ahí me quedo, ¿no? O sea, esa segunda parte sería para otro programa, un poco más específico, un poco quizás más técnico, desde el punto de vista del vocabulario, porque es menos romántico, pero es verdad que al igual que la máquina de vapor y toda la revolución industrial que vino posterior y influyó tantísimo en lo que hoy somos, no hay que olvidar que en los últimos 70 años el aumento de energía con respecto a los 100 años anteriores de esos 70 años se ha duplicado por muchísimas veces, ¿no? O sea, la cantidad de energía que hoy en el 2004 se produce en el mundo comparable con la que se producía hace 100 años, por ejemplo en 1904, por poner una fecha, si se hacen cuenta, realmente sería, bueno, no habría ningún punto de comparación, ¿no? Los medios que existen hoy son mucho mejores, pero todo, y eso hay que reconocerlo, y desde esta sección y todos los que estamos aquí lo reconocemos, que fueron estos primeros hombres los que con sus aportaciones, con sus innovaciones y sobre todo con su enorme protagonismo a la hora de querer llevar a cabo, digamos, algo beneficioso para las personas, ¿no? Y para el mundo industrial, pues ese es el germen de todo esto, ¿no? Y a esto está dedicado este tipo de secciones, ¿no? Estamos hablando de 100 y pico años después, ¿no? Es decir, recordando a Watt, a Savory, a Newcomb, a Papin, a todos ellos como lo que hoy somos, en parte porque ellos estuvieron allí, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, esta ha sido la sección especial que nos ha traído Antonio sobre la máquina de vapor. Yo quiero aprovechar el cuarto de hora que nos queda, porque hay una... Sí, Bueno, yo tenía contado aquí una cosita, Pilo, que del principio de la exposición, por cierto, bastante buena. Ya. Muchas gracias, Manuel. De lo del tema de la bueno, la ley del mínimo esfuerzo, de la búsqueda de yo soy un gran partidario del agudización, que es la del mínimo esfuerzo. La agudización del ingenio para conseguir el mínimo esfuerzo. Y eso lo hace el hombre, no es más que el hombre como raza humana y como parte del universo, que es el universo, busca también el mínimo esfuerzo y la mínima energía, el gasto de mínima energía. O sea, como me he acordado puntualizado, como cosas de física que me toca, pues bueno, hay leyes, tropecientas leyes. Por ejemplo, se me viene una astronómica. ¿Por qué los cuerpos celestes son redondos? Porque en un campo gravitatorio la masa se concentra en la disposición de mínima energía, y la disposición de mínima energía en un campo gravitatorio es una esfera. O sea, es un principio de mínima energía. Y como ese hay, la tira. O sea, que no solo el hombre busca la mínima energía, lo busca todo el universo. Un polvo de estrellas y no podemos, dejamos de pensar como ella. Recordemos que esa ley del mínimo esfuerzo, originalmente es una ley lingüística. Bueno, o sea, si hablamos aquí de mínimo esfuerzo, se puede aplicar a muchas cosas. La ley del mínimo esfuerzo es una ley en función de la cual la evolución fonética de los lenguajes va hacia el menor esfuerzo, el ahorro lingüístico, que se llama, el ahorro lingüístico, sí. ¿No? Debido a todas las contracciones. En Andalucía somos muy especialistas en eso. Andaluz es un vivísimo ejemplo de lo que es la ley del mínimo esfuerzo aplicada a la lingüística. Evidentemente, en muchas otras cosas, damos el callo con dedicarlo. Bueno, es que tengo una noticia por aquí. Yo no sé si la sabéis, yo no me había enterado. Y quiero que la escuchéis por lo menos y que luego que la comentemos, ¿no? Y es que la sonda espacial europea, Mar Express, es una noticia que leo del diario El Mundo. El Mundo lo escojo no por ningún motivo especial, sino porque es el único que nos deja leer la noticia sin pagar, ¿eh? La sonda espacial europea Mar Express, que se encuentra... Y el diario de Jerez, perdone, don... El diario de Jerez también. Y la información es Jerez. Pero me refiero a periódicos nacionales. Ah, vale. Y que tenga sección de ciencia fija. De periódico, vamos. Yo no entiendo muy bien la expresión esa. Pues no es por nada, es porque nos deja leer. Entonces por una razón. No entiendo yo usted lo que me quiere decir cuando se me corta. ¿Usted tiene algún problema? Yo le puedo... Le digo, aconsejarlo a alguna otra emisora de radio, plantéeselo. La COPE, por ejemplo, Onda Cero. Vaya usted con su tema. Mire usted, yo quiero hablar de Alejandro Magno y le den algún tiempo. Como no, yo le dedico. Le podemos aconsejar a algún psicólogo, psiquiatra, director espiritual, incluso. También, incluso. Algún... Yo creía que usted iba a comentar algo de Alejandro Magno hoy. Una posibilidad. El historia de la pastoral familiar de la Iglesia de España, lo que está leyendo ahora Marco, por eso ha soltado la paridad esa. Por supuesto. Bueno, venga, la noticia. Mucha honra. Que la sonda espacial europea Mar Express, que se encuentra en órbita y en torno al planeta Marte, y el robot estadounidense Spirit, han entrado en contacto por primera vez, según ha anunciado la Agencia Espacial Europea. ¿Sí? El 6 de febrero, mientras sobrevolaba la zona donde estaba el Spirit, la Mar Express consiguió transferir al robot órdenes transmitidas desde la Tierra y luego captar y devolver los datos suministrados por el robot. Es la primera vez que los ingenios espaciales de la ESA y de la NASA se comunican entre ellos en órbita y la primera vez que una red de comunicaciones internacionales funciona en otro planeta. Está muy bien esa noticia. Ya era hora. La compatibilidad que lo deseábamos todo el mundo, ¿no? Ya era hora. No solamente en política, sino también, evidentemente, allí a tantísimos kilómetros de distancia, ¿no? Que al menos dos objetos fabricados, uno en Europa y otro en Estados Unidos, pues se puedan comunicar, ¿no? Pero eso... Quizá es... haya que mandar a Marte a algún político también para que se puedan comunicar entre ellos, ¿no? Pues bueno, pero lo que digo yo es que eso ya estaría previsto y tendrían que tener un protocolo de comunicaciones, ¿no? Claro, de telemetría. Sí, eso es como el famoso abrazo de la Soyuz y la Skylab, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo aquello? Yo no recuerdo. Pues fue también, evidentemente, por la política de distensión que en ese momento... Pero era durante la Guerra Fría aquello, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Qué año fue aquello? Ya en los años 70. Años 70 fue. Antes de los transbordadores. Y fue famoso la conexión entre las dos estaciones. ¿Y cómo encajaron? Porque, evidentemente, antes mandaron los sistemas de anclaje para que fuesen intercambiables, que es una definición tecnológica que se utiliza mucho en astronáutica, la intercambiabilidad de las piezas. Entonces, previamente se mandó, digamos, los anclajes para que, ocasionar, por supuesto, la estanquidad necesaria para abrir las compuertas, sino es sencillamente lo que hoy podéis comprar en cualquier ferretería, que se llama racor, que es lo que unen dos tubos. Pues, el racor que llevaron antes, pues... Bueno, es una operación difícil, ¿no? Sí, una operación complicada. Y como siempre hemos dicho, no nos cansaremos de repetir, de muchísimos riesgos. Está en el espacio, riesgo todo. Riesgo, y una de las maniobras más complejas que existen son los anclajes de las naves. Porque acercar las naves, eso tiene que tener una puntería. Sí. Esto al final se hacen manualmente, ¿eh? O sea, todo lo que es la aproximación orbital se hace a través de ordenadores, pero lo que es la aproximación visual se hace a mano, y lo hace el comandante de la nave. Evidentemente, ¿no? Ha visto algunas películas, ¿no? Que tienen las coordenadas, ¿no? Y tal, ¿no? Tienen instrumentación que les permiten coordenadas, ¿no? Pero bueno, no debe de ser manual. Hay una película que es La mujer del astronauta, que está el astronauta ahí en la estación espacial guiando un satélite, pero por una tele ve a su hijo en su casa, que entran unos ladrones, le grita al niño que se va a caer de la escalera y se va el satélite a... ¿Y se le va de órbita el satélite? Pero nada, por un milímetro. Muy bien. Y eso fue en aquellos años, muy interesante, ¿eh? Ha habido cooperaciones, ¿no? Siempre, no obstante, ¿no? Yo recuerdo esa, pero ha habido después más, ¿no? Y ya cuando terminó la Unión Soviética de hacer lo que era, pues ha habido más todavía, ¿no? Y como saben, los tiempos son complejos para proporcionar este tipo de encuentros, ¿no? pero mira, sencillamente lo que es mandar allí unas naves y que, bueno, dentro de todos los protocolos y toda lo que se llama la misión, una parte de la misma está dedicada a lo que es la comunicación de un invento con respecto a otro, de un mecanismo con respecto, pues está muy bien. Yo creo que eso aporta, beneficia, ¿no? Eso beneficia, digamos, a la comunidad internacional y a, uh-huh. bueno, a uno le puede sonar rollo y tal, ¿no? Pero a mí me gusta ese tipo de noticias, ¿no? Sí, me ha agradado. Más vale eso que no que se peleen. Hombre, evidentemente, ¿no? Si empezara la disputa científica y llevárselo... Que también es bueno, ¿no? Que también es bueno, también, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien, ¿no? Yo lo veo muy bien. Uh-huh. Bueno, quedan 9 minutos. Estamos en mes de febrero. Día de los enamorados, el sábado. Uh-huh. ¿Y mañana viernes 13, don Alfonso? Pues no miro eso. Ah, usted no es anglosajón, perdone. Sábado 14, Día de los enamorados. Sí. ¿Alguna sugerencia para el fin de semana? Astronómicamente hablando, claro. ¿Hay algún evento o algo interesante en estos momentos en el cielo, Lito? Aparte de los muchísimos planetas que existen. Más que eventos en el fin de semana, que recen para que no haya nubes, que han pronosticado nubes. O sea que, ¿vamos a irnos al pronóstico? Como buena reunión que tenemos la agrupación y posterior salida, las nubes se han enterado y claro, no, es que no podemos hacer... ¿La previsión cuál es? ¿Cuál es la previsión para el fin de semana? Yo, antes de venir para acá, he visto la del aeropuerto de La Parra y da nubes. ¿Sí? Nubes. No llega a dar agua como dio la tele. El viernes soleado y aquí... Pero sí da amenaza completa de cubierto, o sea que no... Da chubasco el sábado. ¿Sí? Sí, bueno. Da chubasco. Voy a buscar yo mi mapa de las isobaras. Porque yo prefiero mi interpretación. Sí, la isobara está muy sosa ahora. Hay un anticiclón tremendo. Hay una isobara nada más en toda Europa. Porque está casi toda con la misma presión. Y aburridísimo. No hay ni frente, ni borrascas próximas, ni nada. Estamos está esto que... Entrando en la página web del Instituto Nacional de Meteorología. Que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Y hablo tanto porque es que tarda, no sé por qué tarda esta página tantísimo en bajar. Y vamos a hacer una pasada para cuántas horas, hasta 48. Podía elegir. Sí, está bien, 48. 48 horas, uh-huh. Miramos 48 horas. Es buena fiabilidad, ¿eh? La de 48 horas es bastante sí, alta. La superficie, la presión. Los modelos numéricos que hay ya, 48 horas. Esos elementos pues, fiables funcionan. Hay altas presiones, ¿eh? Vamos a ver las precipitaciones que nos dice. Muy altas presiones. Pues la verdad que no da un... Creo que estamos en sobre las 1026. Hay una nube en Utrera. Sí. ¿En Utrera? Entonces nos quedamos sin mostazones, seguro. Es curioso porque da lluvias cuando estamos en zona de ciclón. Bueno, porque... Ahí enfrente. Se prevé que el movimiento en dos ahora, días viene para acá. En las Azores no... hay un área... Como para irse a las Azores a reunirse a debatir cosas. Vamos, anda bueno. Que no está lloviendo allí nada. Bueno, pues si terminamos hoy antes. Hoy hemos hecho el programa redondo. Bueno, muy bien. Es que hemos optimizado la energía con las máquinas de cuadro. Los veo cansados. Sí. Yo estoy bastante cansado, definitivamente. Tienes razón. Una semana ardua en responsabilidades laborales. Realmente. Pero bueno. Don Marcos también está cansado. Sí, sí, realmente sí. Ha sido una semana. ¿No dura. Será que la ausencia de nuestro presidente nos debilita? Hombre, no ha descubierto usted, pero la verdad es que es eso, realmente. Yo creo que puede ser eso, ¿eh? Que no nos hallamos. Falta ese eco y ese apunte a tiempo e ingenioso, por supuesto, ¿no? Habéis visto, por si nuestros oyentes no lo saben, el cargo de vicepresidente no se elige, sino lo elige el presidente a dedo. ¿Cómo me lo gano a pulso? Al señor Parra le faltaba decir, pelota. O sea, él no llegará a ser un simple vocal. Bueno, pero está ahí, Claro. Bueno, que ya da reactivos como don señor Parra en todas las agrupaciones. Le tenemos que dar algún cargo nuevo. Uh-huh. Algo se le dará, hombre. Yo eso lo daba automáticamente. Lo que pasa que no puedo decir tacos en la radio. Bien. Hace usted bien. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves próximo. A todos. Bueno.